Las víboras venenosas, portadoras de las letales cargas tóxicas mortales para todos los demás seres vivos, incluidos los de su propia especie, al igual que las serpientes constrictoras, no dejan de ser víboras y serpientes venenosas constrictoras porque cambien de piel. Al operarse en ellas, los fenómenos biológicos con los que renuevan sus pieles o después de haberlo sobrepasado, siguen siendo víboras venenosas y serpientes que dan muerte a sus víctimas, de las cuales se alimentan con acciones depredadoras sobre las mismas, ya sea envenenándolas o aplastando sus cuerpos a través de su capacidad constrictora y su gran tamaño. Es claro, como bien afirma responsable y revolucionariamente Lenin, que ocurre que por estar la sociedad humana dividida en clases de intereses contrapuestos, esto se proyecta al campo de las ciencias sociales y en especial de la ciencia de la economía, que es la base de sustentación de todas las ciencias sociales y en particular de la política. Ocurriendo además que toda variedad de cada una de esas ciencias sociales tiene lo que se dice impreso un sello seco de clase, y que así como hasta los axiomas geométricos, cuya definición es que es aquello cuya verdad no necesita demostrarse, cuando chocan y afectan intereses de clases, terminan teniendo que enfrentar a los que, por esa específica necedad de los mezquinos intereses de clase, intentan refutar los axiomas geométricos. Creando y tomando las previsiones de lugar conforme a la experiencia sistematizada, se ha de proceder a la aplicación del tratamiento de medicamentos y terapia apropiada con todo lo que en general se puede decir que se actúa conforme los conocimientos de la ciencia médica y general, como con los métodos adecuados que no parten de la improvisación, ni de las adivinaciones, de las supersticiones, ni de la curandería, ni de las fábulas de los llamados sanadores. La moraleja de esta nueva aventura, demagógica y de engaño, con Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Doc, Abinader, como presidente del Departamento Ejecutivo del Gobierno del Grupo Antidominicano y Prohaitiano de Quisqueya Binacional, supeditado como un asno a los fines del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano y de la OEA, a la doctrina Monroe del imperialismo, es que el pueblo y la nación dominicana acepten el engaño de que la víbora venenosa y la serpiente constrictora, al cambiar de piel, dejan de ser víbora venenosa y serpiente constrictora. Una situación de carácter especulativo y con fines de embrollamiento y de la aventura de la pesca en río revuelto, que es la situación propia del agnosticismo y en la que nada valen ni honradez, ni sencillez, ni claridad, ni contundencia de las pruebas comprobatorias de la verdad interesada, mezquina y por obra de las miserias humanas, del culto a la ignorancia y apego esclavo a lo atrasado y de rechazo a las leyes que rigen la naturaleza interna de las cosas, y de hecho suscribirse al ritual y a la liturgia de la apariencia externa y a lo aparente para negar, como de hecho lo hacen, el contenido o sustancia de carácter interno de las cosas, terminando convirtiéndose en animales humanos depredadores y carroñeros, esto es que viven de la descomposición en todas sus formas y se nutren, al alimentarse, de las carroñas, y son así animales humanos, como los carroñeros, como los buitres, las hienas y muchos otros. En la conceptualización científica del imperialismo, Lenin aporta un criterio eminentemente materialista científico, pero a la vez da cuenta de un inconmensurable carácter aterradoramente dialéctico y afirma, para el 1916, que El imperialismo en realidad no transforma ni puede transformar el capitalismo de arriba abajo. El imperialismo complica y acentúa las contradicciones del capitalismo. Embrolla el monopolio con la libre competencia, pero no puede eliminar el cambio, el mercado, la competencia, las crisis, etc. El imperialismo es el capitalismo marchitándose, pero aún no marchitado, agonizante, pero no muerto. No son los simples monopolios, sino los monopolios en conjunción con el cambio, los mercados, la competencia, las crisis. Tal es la característica esencial del imperialismo en general. 1917. Para el 1929, apenas 12 años después de esas palabras proféticas de Lenin, y cuando ya existía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, para ese año de 1929 se produjo la famosa crisis del 1929 al 30. La teoría económica que se impuso fue la del proteccionismo económico de Keynes y los keynesianos, la cual no conjuró ni detuvo el desarrollo, agudización y acentuación de la crisis económica capitalista, la cual empujó a la Segunda Guerra Mundial, que ya se produce como una gran confrontación de dos países o grupos de países para repartirse nuevamente el mundo. La meta y presa de los países imperialistas, encabezados por Alemania e Italia, era el asalto y destrucción de la URSS, Rusia. Y detrás, o junto con esos países nazifascistas, estaban Francia, Inglaterra y los mismos Estados Unidos, así como el baluarte del parasitismo retrógrado y ultrarreaccionario de la Iglesia Católica Vaticano, llegando su emperador autoproclamado, su alias Papa, a obtener el sobretítulo bien acertado del Papa de Hitler, Pío XII, como el anterior, el Pío XI, fue el Papa de Mussolini. De ese fracaso de los países imperialistas en la Segunda Guerra Mundial, que tenía como cometido inmediato la destrucción de la URSS y su régimen económico-social y político, no obstante, obtuvieron el resultado contrario, fortaleciéndose el socialismo con la creación, ulterior a la Segunda Guerra Mundial, del campo socialista, además de la República Popular de China, proclamada por Mao Zedong en 1949. La Iglesia Católica Vaticano, que para favorecer la etapa imperialista creó en el 1891 la llamada Doctrina Social de la Iglesia, que nunca la había proclamado, alrededor de la encíclica Rerum Novarum del alias Papa Jesuita León XIII, que proclamó como su meta poner fin al socialismo establecido como el enemigo frontal de la Iglesia Católica, el cristianismo y su doctrina social. Enarbolando todas esas basuras reaccionarias, cerraron filas alrededor del eje nazifascista alemán-italiano de Hitler y Mussolini, al que se agregaron el imperialismo japonés, el falangismo español, con el ya consumado criminal de lesa humanidad Francisco Franco de España. Con la derrota de dicho eje, nueva forma de la triste antigua Santa Alianza contrarrevolucionaria y antisocialista, la Iglesia Católica Vaticano y su reaccionaria doctrina social de la Iglesia quedaron, al igual que la España francofalangista, como sometidos y en condición de súbditos lacayos del imperialismo yanqui. Y secundando los empeños contrarrevolucionarios de los cuerpos de espionaje norteamericanos, cerraron filas con sus ideólogos y políticos como intelectuales de las cavernas reaccionarias y decadentistas con el Frente Político-Cultural Anticomunista del Imperialismo Norteamericano. Y un poco después de ya finalizada la Segunda Guerra Mundial, centralizando sus cuerpos de espionaje y contrarrevolucionarios antisocialistas como enemigos de la autodeterminación de los pueblos y del derecho de los estados nacionales a su independencia y soberanía, como proclamándose rabiosamente enemigos de los países colonizados del período del capitalismo liberal, se opusieron a reconocerles el derecho a la autodeterminación y a la soberanía popular para la creación de estados nacionales en las naciones subyugadas por el viejo colonialismo y el neocolonialismo, para así concurrir a los planes del imperialismo yanqui, su capital financiero monopolista y la CIA, que habían creado finalmente en septiembre del 1947, bajo el primer mandato del presidente imperialista Harry Truman, y en junio del 1950, como parapeto de la Agencia Central de Inteligencia CIA, montar en Berlín Occidental, de la parte dominada por el imperialismo yanqui tras la Segunda Guerra Mundial, el llamado Congreso de la Cultura Anticomunista del Mundo Libre. Claramente una conjura contra la democracia y la libertad y contra el derecho de las naciones a decidir su propio destino y crear sus estados nacionales en el marco de sus respectivas naciones. Todo esto encierra una lección de una gran enseñanza, la cual estriba en que ni el imperialismo yanqui, ni los países imperialistas de la Unión Europea, y mucho menos la caverna del reaccionarismo recalcitrante fundado en el parasitismo sobre la humanidad y sus pueblos en lo económico-social y político, y en lo ideológico en el oscurantismo supersticioso y la práctica de la brujería mágico-fantástica del opio de la humanidad que es el cristianismo, han podido siquiera avecinarse a la solución de la crisis general y permanente del capitalismo, por más invenciones y piruetas que han llevado a cabo de curandería, de curanderos y sanadores de los males, miseria, sufrimiento y pobreza que como una llaga cubre el cuerpo de los pueblos del tercer mundo, expandiéndose la misma hacia el seno de las metrópolis imperialistas. Una legión compuesta de curanderos y sanadores de la llaga tumorosa de la pobreza y la miseria, frente a la que su último brebaje de sanadores y curanderos, que es el neoliberalismo globalizado y clericalizado, solo ha logrado agudizar y expandir con carácter de metástasis incurable el tumor que al fin y al cabo ha terminado por crear la crisis insalvable del capitalismo y de la opresión y el yugo del imperialismo capitalista norteamericano y europeo, como del imperio parasitario del opio de la humanidad que es el cristianismo, tanto católico, vaticano, romano, como de las perversas y tóxicas confesiones protestantes, apéndices directas del capital, y de las patrañas politiqueras del capital financiero norteamericano de Wall Street. Parte de su accionar en nuestro país conlleva a la festinación, desnaturalización, falsificación y adulteración del proceso electoral y sus resultados, imponiendo a un pelele suyo como ganador en un evento electoral donde primó el ausentismo y la exclusión de más del 50% del pueblo dominicano con derecho al voto. Se trata de un payaso que es Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Baby Dog, Abinader, que se cimbrea en la demagogia de que los curanderos sociales y sanadores, con prácticas de brujerías y hechicerías, van a lograr conjurar la profunda e insalvable crisis del sistema de subyugamiento, dominación, explotación y opresión económico-social del imperialismo y el imperio parasitario religioso, apelando a curanderos y a sanadores socialreformistas burgueses, lacayos redomados del imperialismo yanqui e integrantes como reconocidos componentes de los cuerpos de espionaje, intervención, injerencia y violación del derecho a la autodeterminación del pueblo dominicano y al ejercicio de nuestra soberanía, con la finalidad del adueñamiento y despojo como por el saqueo de las riquezas nacionales. Veamos el elenco de los curanderos como sanadores económico-sociales basados en las brujerías y sus artificios de las supersticiones, que según Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Negroponte, Baby Dog, Abinader, impedirá la acentuación e intensificación del cáncer con metástasis que con el neoliberalismo globalizado y teocratizado tiene al pueblo y al país al borde del colapso, pues los síntomas indican que la madurez del cáncer y los efectos devastadores de su metástasis se encuentran en su fase definitivamente terminal y concluyente, sin término medio. Empecemos con el agente de la CIA y del imperialismo yanqui, el viejo conocido agente de la haitianización y de la fusión, Roberto Álvarez Gil, proveniente de los más rancios sectores antinacionales y cuyo padre es el funesto Ambrosio Álvarez Aybar, agente de la dictadura de Trujillo ante la ONU y sirviente del Departamento de Estado. Fue embajador dominicano ante la OEA durante el segundo gobierno del agente de la CIA y primer heredero del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, por agente de la CIA pagado y vil mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado, como integrante del servicio de espionaje del dictador Trujillo, peón y lacayo del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, quienes lo entronizaron en el poder mediante un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de Horacio Vázquez, que había promovido la reforma constitucional del año 1929, que instituía la separación del Estado dominicano de toda confesión religiosa, así como la libertad de cultos. Los yanquis y la CIA y sus órganos de espionaje precursores establecieron el frente político de intelectuales, escritores y artistas de la CIA, llamándole Movimiento de la Cultura Libre Anticomunista, que culminó con el congreso financiado por la CIA en Berlín Occidental con el nombre de Congreso de la Cultura Anticomunista del Mundo Libre. La plataforma alrededor de la cual se incorporaron a la misma el pintoresco elenco de leprosos morales Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, Luis Muñoz Marín, que fuera gobernador lacayo norteamericano de Puerto Rico en cuatro ocasiones desde el 1948 al 1960 y que escribiera El orgullo de Puerto Rico por ser colonia norteamericana. Su tesis era la modalidad de los infames fueros y libertades de Cataluña, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pepe Figueres, quien junto con Juan Bosch protestaron amargamente porque John F. Kennedy los excluyó de las invasiones contra Fidel Castro de Bahía de Cochinos y Playa Girón, porque esa exclusión de sus servicios era un menosprecio a su legendaria labor de casi 30 años como miembros de los cuerpos de espionaje norteamericanos, lo cual aconteció bajo el sietemesino gobierno lacayo anticomunista del leproso moral Juan Bou. Al asumir el poder con el pacto y el apoyo del tirano alimaña Joaquín Balaguer, el también agente de la CIA y mercenario desvergonzado del Departamento de Estado norteamericano, el bastardo Leonel Antonio Reina, nombró al agente de la CIA, que había sido rector de INTEC en dos ocasiones, Eduardo Latorre, como canciller. Y entre este y sus asesores y agentes de la CIA pertenecientes a la USAID, Embajada Norteamericana, para el segundo periodo de gobierno del leproso moral Leonel Antonio Reina, con el puertorriqueño y agente del imperialismo yanqui Carlos Morales Troncoso como canciller a partir del 2004, designaron sin pérdida de tiempo en el 2005 como el embajador del gobierno títere pálido pelegato bochista a Roberto Álvarez ante la OEA, para corroborar la firma de acuerdos internacionales ultrajantes a la soberanía nacional y de los derechos a la autodeterminación de los pueblos, piedra de sustentación del derecho internacional. Se trataba de la articulación de la continuación de la eterna conspiración de la Iglesia Católica Vaticano contra la autodeterminación y el derecho soberano de las naciones latinoamericanas a constituir sus propios estados soberanos e independientes. La coartada bizarra cocinada por los lacayos y agentes colonialistas de nuevo cuño vino a ser la estúpida tesis de que los acuerdos internacionales que se firmen a nombre de un país por sus representantes ante la OEA, por ejemplo, están por encima de la Constitución y representan un poder superior a esta, cuyo poder de sus órganos, como en ella se establece, proviene de la voluntad del pueblo dominicano, lo que de hecho y de derecho invalida lo de que un acuerdo que firme un delegado, por ejemplo, ante la OEA, tiene más poder de representatividad que la Constitución de la República. El chantaje y la extorsión, que son los recursos en que se sustenta la diplomacia colonialista del imperialismo norteamericano, es común a los procedimientos y metodología del cristianismo y su evangelización, de lo que son ejemplo la Inquisición, la Noche de San Bartolomé, la carnicería de Palmasola en el 1962, con su lema de exterminio, mátalo, mátalo, sin piedad, aquí en la tierra por hereje, contraventor de la Iglesia y del cristianismo, que si nos equivocamos, que Pedro, como custodio de Dios en el cielo, corrija el error, mientras tanto, mátalo. ¿Qué es lo que llevan a cabo los imperialistas norteamericanos, como hicieron contra los indígenas originarios de Norteamérica, como se han cansado de hacer con los mexicanos, como hicieron con los japoneses, cuando ya estaban rendidos y vencidos en la Segunda Guerra Mundial, lanzándoles sendas bombas atómicas en prueba de su poder destructivo letal en Hiroshima y Nagasaki, como están haciendo en Afganistán, como hacen contra Yemen del Sur por rebeldes que se resisten a ser esclavizados, como hacen con los iraníes, como lo hicieron con los iraquíes, y como llevaron a cabo contra Siria con su estado terrorista genocida islámico, obra de su creación y abastecimiento económico militar. Pero en realidad un chantaje y base de una extorsión y pretexto para perpetrar genocidios y crímenes de lesa humanidad con vistas y en su interés en el saqueo de las riquezas y patrimonios nacionales geopolíticos de nuestros países, de lo que es un ejemplo vivo Venezuela y su estado patriótico social bolivariano. Ese bergante del leproso moral, Roberto Álvarez Gil, además de reconocido narco y narcómano por su viciosa adicción a la heroína, es un olímpico y reconocido mariconazo, activista del movimiento LGBT, y por esto fue nombrado canciller de la República, como para favorecer la destrucción de la República Dominicana en manos de las hordas haitianas para beneficio de los imperialistas norteamericanos y satisfacer las aberraciones sadomasoquistas y de carácter propio de la sevicia que se regozan, o sea, con la que se retuercen de placer y gozan con las torturas y prácticas abusivas sobre otros seres humanos, racionales y animales irracionales. Es que con este auténtico bergante, cabecilla y financiador de la Mancha Verde, la República Dominicana debe abandonar la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 y aceptar las sentencias pisoteadoras de la soberanía nacional y de la autodeterminación del pueblo dominicano de tribunales tutelados por los impenitentes violadores de los derechos a la autodeterminación de todos los pueblos y de la soberanía de los mismos, que es Roberto Álvarez Gil, títere incondicional con carácter de ilota del imperialismo norteamericano. y si no, el país, República Dominicana, seguirá recibiendo más condenas y sentencias condenatorias del mentado tribunal tutelado por los designios espurios del imperialismo norteamericano. Tal es esta carroña antinacional, antidominicana, del flamante canciller del gobierno de Quisqueya Binacional, cuyo departamento ejecutivo lo preside el bergante con calidad de embeleco o mojón con muchos flecos, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Abrams, Negroponte, Baby Dog, Abinader. Y aparecen ratas, verdaderas ratas, sin principios ni convicciones, creyentes y practicantes por herencia del lacayismo y el lambeculismo, titulados en profesionales de la sociedad, con carácter de sirvientes, titulados y diplomados del régimen reaccionario y parasitario, que dicen que hay que esperar a ver qué hace este gobierno de Quisqueya Binacional para entonces poder hablar con fundamento. A tales bergantes se les deben respetar tales infames e ignominiosos insultos. Claro que no, jamás. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.